Primero de San Sebastián, a un costado de Totus, en Avenida Garcilaso, 304, frente al mercado de Huancha. Escucha, joven, señorita, no pierdas tiempo buscando trabajo con las manos vacías. Estudia en un solo año el curso profesional de apoyo administrativo, antes secretariado ejecutivo, y obtén un título a nombre del Ministerio de Educación. El Porvenir inicia este curso profesional el 10 de noviembre. Además, cursos de capacitación en computación, mecanografía, administración y marketing. En solo 3 meses. Matrículas en Girón Retiro 465, frente a la puerta de parque de la cerveza cusqueña. Teléfono 084-65-7804. El Porvenir. En Rueda de Negocios, tu información económica llega a más clientes. Tus avisos llegan a miles de usuarios a través de nuestra multiplataforma. Revista, radio, redes sociales, página web y aplicativo móvil. No esperes más y anuncia donde sí te ven y escuchan. Te esperamos en Cusco, calle Mesón de la Estrella, 158, segundo piso, oficina 4, frente al Teatro Municipal. En Huanchac, avenida Tomasa Tito Condemaita, 1018, frente al Gobierno Regional. En San Sebastián, prolongación avenida de la Cultura, 2148-A, paradero camionero. Rueda de Negocios, uniendo a los agentes económicos de la región. La temperatura en RN, 20 grados. Qué calor, qué calor. Una presentación de Soxo. Es tiempo de moda, es tiempo de Soxo Catálogos. Soxo Catálogos, venta de ropa, calzados y accesorios para damas, caballeros y niños. ¡Inscríbete! Te ofrecemos el 25% en marcas propias, hasta el 50% en promociones, del 15% al 23% en marcas importadas y licencias. No cobramos flete, no exigimos pedido mínimo, premios y bonos por campaña. Contáctanos al 974-794760. Horario de atención, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Realiza el sueño de tener tu propio negocio. Forma parte de Soxo Catálogos. RN La Radio, noticias, deportes, entretenimiento y la mejor música. Pero eso no es todo. Ahora también puedes llevarnos donde quieras. Síguenos en Facebook. Encuentra todas nuestras transmisiones en vivo en RN La Radio Cusco. Y si lo tuyo es el video, no te pierdas nuestro nuevo canal de YouTube. Suscríbete a @RN La Radio y disfruta de nuestra programación, entrevistas y contenido especial 24/7. RN La Radio 96.1 FM. Síguenos en todas nuestras plataformas y mantente siempre conectado. Yo soy el Perú.